vamos a tratar de establecer esta concentración. Y ahora vamos a orar también, antes de recibir la palabra. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo, en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, vamos a leer ahora el Salmo 128. Salmo 128. Hay aquí una bienaventuranza que puede estar dirigida también a los padres, con un alcance muy precioso y muy importante. Y bueno, esto demuestra en qué consiste esa bendición y esa bienaventuranza y en qué condiciones se alcanza y se recibe esa bendición y esa bienaventuranza. El Salmo entonces 128. Si usted lo encontró, excelente. Si no, y ve que alguien todavía está buscando el pasaje, ayúdelo a encontrarlo, así lo puede también estar leyendo. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Creo que en este día tan particular sería muy importante que aquí suplantáramos, nos tomáramos esta licencia con permiso de nuestro Señor, para colocar en lugar de hombre, poder poner en todo caso padre. Padre, ya que estamos hoy teniendo en cuenta a los padres de manera especial. Y entonces esto quedaría así: bienaventurado todo padre que teme a Jehová. Hay una bienaventuranza para nosotros, padres, hay una bendición aquí escondida, en tanto, dice, temamos a Jehová y andemos en sus caminos. Y luego entonces comienza a describir esa bendición y esa bienaventuranza para el padre que anda en los caminos del Señor y le teme a Él. ¿En qué consiste? Padre, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el padre que teme a Jehová. Así que en esto consiste, en esto tan sencillo pero tan poderoso, consiste la posibilidad de ser bendecidos para bendecir, de recibir bendición de nuestro Padre Celestial para poder nosotros luego poder bendecir a nuestros padres, a nuestros hijos. Y esto es lo que hoy día se está requiriendo. Por otro lado, el Salmo anterior, el 127, en el versículo 3 dice algo también interesante: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos, una bendición de Dios también, el privilegio de ser padres. Estamos en un tiempo bien duro y bien difícil en todos los aspectos, y particularmente para aquellos que somos padres. Los padres hoy en día estamos expuestos a presiones muy importantes, a presiones muy fuertes. En el ámbito laboral estamos expuestos a estas presiones, o el hecho de estar en un contexto de falta de trabajo también genera y pone presión sobre los padres. La economía del hogar, los ingresos insuficientes, esto trae presión sobre los que somos padres y nos lleva a una carga importante también. La sociedad impone una carga muy importante sobre los padres. Y todo esto va generando tensiones, va generando enojos, va generando peleas, discusiones, crisis y conflictos que normalmente se desatan dentro del mismo seno del hogar y de la familia. Así que esta es la presión que uno soporta hasta donde puede y después termina evidenciando y liberando dentro del propio seno del hogar. Mire, estamos en un tiempo en donde aquellas cosas que son las más valiosas e importantes para nosotros los cristianos están siendo expuestas bajo un ataque muy intenso de parte del enemigo en última instancia, pero usando diversos medios. Las cosas más importantes y valiosas para los seres humanos están expuestas a ataques muy intensos de parte de Satanás y sus huestes. Por tanto, una de esas cosas es la familia, expuesta a la desintegración y a su destrucción. Una de las cosas más importantes para cualquier ser humano. Número dos, el matrimonio, los matrimonios están siendo expuestos a graves y feroces ataques de parte del enemigo. Otra de las cosas bien importantes para todo ser humano. Nuestros hijos, los jóvenes, los niños, están siendo expuestos a ataques muy serios y graves de parte del enemigo. Vea si no son cosas tan valiosas e importantes para nosotros. Y esto lo digo en función de reconocer algunos casos que he podido conocer de gente amiga, de matrimonios amigos que logran compartir sus situaciones de crisis, y uno entonces termina dándose cuenta y pudiendo discernir de que las cosas más importantes, y especialmente para aquellos que somos cristianos, para los padres cristianos, están siendo expuestas a ataques muy intensos. Así que tenemos que doblegar nuestros esfuerzos para poder resistir, para poder preservar, para levantar vallados y cuidar esos ámbitos y esas personas, que son los matrimonios, las familias, los hijos, de manera muy especial. Y luego vienen otros ataques porque no termina allí, los trabajos, los oficios, los empleos, también, y los ministerios precisamente, no sé en orden de importancia como la quiere usted colocar, pero también están allí dentro de todo ello. Por lo tanto, todo padre hoy día está expuesto también a estas presiones, a esta posibilidad de crisis en el hogar y con los hijos. ¿Cuáles son las reacciones que se dan en estas circunstancias? Hay varias, bastante amplios, pero mencionemos solo algunas. En algunos casos podemos conocer reacciones de parte de padres en el sentido de desentenderse de todas las cuestiones, de desentenderse de sus hijos, de lo que le sucede a sus hijos o de lo que necesitan sus hijos, y entonces parecen ignorar o desconocer la real y verdadera situación en la cual se encuentran. Hay como una expresión de impotencia de parte de algunos padres o de muchos padres en función de este ataque que se recibe y de estas presiones y de los conflictos que se generan o parecen generarse dentro de la familia y con respecto a los hijos también. En otros casos se evade entonces toda esa situación buscando refugio, buscando amparo, buscando desahogo en otras cosas que nunca terminan de resolver, por supuesto, las problemáticas que podemos confrontar, nunca traen ninguna solución, nunca nos ayudan a nada, sino que seguramente empeoran todavía las cosas. Hay padres que adoptan una reacción y una posición y una postura de imponer, ¿no es cierto?, de imponerse casi por la fuerza. Y bueno, probablemente esto pueda dar cierto resultado, quizás cuando el niño es todavía muy pequeño o de mediana y corta edad, pero cuando nuestros hijos van creciendo, ya tampoco van a resistir el hecho de que como padres le impongamos forzosamente ningún tipo de cuestión ni de cosa. Pero esto no es más que una reacción de impotencia y de querer ver si se puede solucionar o terminar con algunas cuestiones, y por eso se llega al ejercicio un poco de la fuerza y de la violencia, del autoritarismo, entre otras cosas. La reacción de otros padres es la de absoluta permisividad. Nunca poner ningún tipo de límite a sus hijos, quizá esto por ese dictado que viene de parte de la misma sociedad a través de los medios de comunicación, que es que no hay que disciplinar a los hijos, no hay que imponerles carga, no les obligues a nada, deja que ellos vayan haciendo sus vidas y entonces después vienen las consecuencias del haber adoptado estas posturas también. Padres permisivos, que están todo bien. Hay algunas cuestiones que nunca podemos dejar de lado como padres, y una de ellas es educar. Y esto es una de las cosas que lamentablemente muchos padres han delegado o han renunciado a esta responsabilidad. Renunciamos a esta responsabilidad de manera irresponsable. Porque la educación de nuestros hijos entonces termina dada por internet, por ejemplo, la internet, ¿no es cierto? Y en ello encontramos que la educación que pueden recibir nuestros chicos y chicas de parte de la internet no es la mejor, no es la mejor. Y entonces nuestros hijos terminan educados por quien quiera que se meta por allí y cargue cosas y publique cosas, y ellos van leyendo o adoptando valores, principios y compromisos que no tienen nada que ver con lo que realmente debiera ser. En otros casos, la que educa a nuestros hijos es la televisión, y entonces nuestros hijos terminan siendo educados por la familia Simpson, por Bob Esponja, por Tinelli y su programa o lo que propone, y por otra cantidad de cosas. O nuestros hijos terminan siendo educados por la calle, por lo que sucede en la calle y por lo que se encuentra en la calle. Y usted y yo sabemos que lo que hay en la calle no es nada grato ni bueno. Y si nuestros hijos van a terminar educados por la calle, usted lo sabe, la calle de hoy, digamos así, no es la calle de hace ni siquiera 10 años, 15 o 20 años. Yo soy franco, la calle en la que yo andaba, y no hace mucho de eso, la calle en la cual yo andaba no tiene nada que ver con esta calle. Pero yo salía, íbamos a jugar la pelota ahí en la vereda, le arruinábamos el frente de la casa, le manchábamos con la pelota el frente de la casa a determinadas personas, hacíamos enojar a otros que, hacíamos travesuras, pero estábamos en la calle, ahí subíamos los árboles, una ingenuidad total, ¿no es cierto?, si lo miramos con los ojos de los chicos de hoy, una pavada, pero no había los peligros que hoy tiene la calle, no había los riesgos que hoy tiene la calle para nuestros chicos y nuestros hijos, así que sería trágico si tus hijos o los míos van a terminar siendo educados por la calle, o si no, terminan siendo educados por las amistades, y de ellos reciben los modelos, en la manera de ser, de actuar, lo que es importante o no, etcétera. Y entonces, ¿no?, lo que se llama la junta. ¿Y cuántas veces hemos escuchado la expresión, y lo que pasa es que no tiene una buena junta? Y está bien, pero parece que a veces no hemos hecho demasiado en buscar de que nuestros hijos tengan otro tipo de junta, en todo caso, la buena, la positiva, la que les va a hacer bien. Y nunca a lo mejor nos hemos preocupado demasiado por quién, con quién estaba, dónde estaba y qué hacían. Y después las cosas se nos vienen encima y nos agarramos la cabeza, porque ya es un tanto tarde. Y sufrimos las consecuencias de no haber sabido cómo hacer las cosas de otra manera, a su tiempo. Así que esto es algo que no podemos delegar en nadie, la responsabilidad de educación de nuestros hijos recae sobre cada uno de nosotros como padres también. Pero es posible educar de buena manera a nuestros hijos, es posible con la ayuda de Dios poder lograrlo, es posible que ellos sean reconocidos y agradecidos a los padres, y es posible que nosotros padres sintamos un sano reconocimiento y satisfacción de que con la ayuda de Dios hemos podido lograr hacer crecer a nuestros hijos de manera sana y correcta. Así que en todo esto, en este tiempo, hay una enorme incidencia de lo que se llama el machismo, de lo que se llama el ser el hombre fuerte, ¿no es cierto? Y muchos padres a nuestro alrededor están sufriendo las incidencias y las consecuencias de estos prejuicios, de estos paradigmas que la misma sociedad fue creando, ¿no es cierto?, del hombre fuerte, del macho. ¿Y qué produce eso en los seres humanos y en los padres? Por supuesto que produce una enorme carga, una enorme dosis de orgullo, de orgullo. ¿En qué afecta el orgullo en esta situación que estamos describiendo? En que el padre, en base a este machismo y en base a este orgullo de hombre fuerte, difícilmente reconozca que ha tenido fallas en algo. Yo nunca fallo, no tengo fallas, no cometo errores, no tengo equivocaciones. Por tanto, nunca voy a pedir perdón si yo no me equivoco, yo no hago nada malo. Y esto es un dictado de la sociedad y de la cultura en la cual vivimos, que ojalá que veremos en algún momento, porque trae serias consecuencias en todo esto que estamos hablando. Yo Por supuesto, aspiro que ninguno de nosotros que seamos padres cristianos todavía estemos desarrollando nuestra paternidad bajo este paradigma, ¿no es cierto?, del hombre fuerte y del macho, de la casa, y todos me sirven a mí. Mucho cuidado con esto porque ha de traer consecuencias y ya no las estamos sufriendo. O puede traer consecuencias. Así que no cometo errores, no pido perdón, no admito ningún tipo de necesidad. Yo necesito errores, yo no necesito nada, yo sé todo, yo puedo solo. Y entonces cuando estoy con un problema, me callo la boca, lo escondo, lo pongo abajo de la alfombra, pongo otra cara. A menos que el problema ya sea tan grave y me superó de tal manera que es imposible ya que lo pueda retener o esconder, y aún así todavía en base a mi orgullo y mi machismo soy muy poco capaz de reconocerlo o de abrirme para decir necesito ayuda, me estoy ahogando. Hay padres que por su orgullo, aún mientras están ahogando, nos están diciendo, no, estoy buceando solamente, la estoy pasando bárbaro, y se está ahogando. No es el mejor modelo para nuestros hijos, ¿sabe por qué? Porque una cosa es cuando los niños tienen 2 años, 3 años, 4 años, uno puede hacerse el macho, el fuerte, que sea, y ellos ni siquiera comprenden ni entienden nada. Pero a medida que van creciendo, 5, 8, 10, 12, 14, 15, listo, se acabó. Porque él ya se da cuenta de mis inconsistencias como padre. Ese hijo que fue creciendo ahora se da cuenta de esas incoherencias que yo tengo. Y entonces nunca va a permitir que alguien como yo, bajo ese paradigma, ejerza responsabilidad o autoridad sobre él. Los hijos crecen y ponen de manifiesto mis debilidades y mis fallas de carácter. Y un día, si no nos ha ocurrido, quizás nos pueda ocurrir, que se paren delante de nuestro y digan, pero vos me decís eso a mí, y sin embargo yo te oigo insultar de esta u otra manera. Y yo te oigo ahora que vos me querés poner en orden a mí, pero vos, ¿por qué no te pones en orden a vos? Mientras ejercés violencia y presión sobre mí o sobre el resto de la familia. ¿Y por qué vos me exigís eso a mí que haga, mientras yo sé que vos sos un mentiroso y mentís? Y los hijos crecen y nos enfrentan y nos confrontan y ponen de manifiesto nuestras verdaderas debilidades y fallas de carácter. Y entonces se fue al tacho toda la oportunidad que Dios nos dio de ejercer genuina autoridad sobre nuestros hijos. ¿Qué autoridad? ¿Desde dónde queremos luego ejercer autoridad? Y claro, lo único que queda es el autoritarismo ahí. Entonces nos queremos imponer por la fuerza y lo quiero obligar y lo sostengo y que logro. Todo lo contrario, empeoro todavía más la situación porque yo estoy poniéndome acá. Como estoy bajo ese paradigma de machismo, yo no puedo dar el brazo a torcer, ni aunque sepa que tienen razón. ¿Le parece un buen modelo para darle a nuestros hijos? Claro, después, ¿se acuerda lo del boomerang? Vuelve. ¿Se acuerda lo que uno siembra, se cosecha? ¿Y qué espera que suceda con nuestros hijos si sembramos esto en nuestros hijos? Le estoy sembrando yo ese mal ejemplo. Yo le estoy sembrando esas dificultades de carácter y entonces nunca lo admitas. Yo le estoy enseñando a él cuando cometas un error, ni siquiera sabiendo lo puedas reconocer delante de nadie. ¿Y qué le estoy enseñando yo? ¿Y qué voy a cosechar después? Lo cosecho yo mismo como padre. Lamentable. Entonces se produce un deterioro de la autoridad, se produce una brecha relacional, una distancia relacional y una brecha y mayor distancia comunicacional. Se va achicando la comunicación, se va achicando la relación afectiva, se va achicando la posibilidad de tener autoridad real sobre nuestros hijos. No nos quejemos, lo echamos a perder nosotros. Yo lo eché a perder como padre. Y después le digo, es un rebelde, fíjate cómo es, pero mirá, lo voy a agarrar. Y otro de los aspectos que se da, entre otros tantos, ¿no es cierto? Y yo tomo estos y nada más aquí, es el hecho de la disciplina respecto a los hijos, ¿no es cierto? Que fíjese lo que enseña o dicta la sociedad, el mundo, la televisión, que sea tantas cosas. Usted habrá conocido el caso muy reciente. Una escuela, no hay gas, no sé cómo era el tema con el gas, así que no había posibilidad de estufa y de que llueve y hace frío, y los chicos tienen derecho a tener un aula donde puedan estudiar correctamente, y está muy bien, y qué sé yo. Y entonces los chicos dicen, no, pero entonces salgamos a cortar la calle y así a ver si las autoridades responden y vienen y realmente hacen algo por nosotros, porque tenemos que reclamar nuestros derechos. Y las autoridades, entre otras quizá la directora de la escuela, dijo, tienen razón, apoyo, hay que salir y hacer un piquete y cortar la calle. Y los chicos salen y cortan la calle. Cortan la calle, molestan a todos los demás, ese es el fundamento para reclamar los derechos que quizás genuinamente tienen, hasta que pasa otro padre por ahí, y vamos a suponer que el padre haya tenido una mala actitud o mala conducta. Supongamos. Esto da derecho a los chicos a empezar a violentarse y a pegarle y a patearlo en el piso y todo eso delante de su propio hijo, pequeño. Les da derecho eso. Suponiendo incluso que el padre haya tenido una mala actitud. Y todavía esto pareciera haber sido avalado por esas mismas autoridades en la escuela, fíjense, estamos hablando del segundo ámbito de educación que debieran tener nuestros hijos, ¿no es cierto? Diciendo, y bueno, los chicos respondieron a la agresión que sufrieron de parte de tal, como justificando lo que ellos hicieron allí. Terrible, una barbaridad. Y nadie parece que hace mucho por eso. Y entonces después todo el mundo apuntó, qué barbaridad, fíjate estos chicos, cómo pueden permitir, separan a la directora y qué sé yo, y qué tratan de lograr. Bueno, ¿y no se disciplinó a los chicos? Ah, no, no se les hizo nada, ¿cómo que no? Y todos pueden entonces hacer así, nadie tiene ningún ejercicio de disciplina. ¿Y en qué consistió la disciplina? No, en esta escuela la disciplina fue en que hicimos un encuentro de convivencia donde reflexionamos acerca de lo que ocurrió y los chicos salieron a pedir disculpas y perdón por lo que había acontecido y demás. ¿Se da cuenta, no es cierto, el ejemplo? Aquellos que deben educar, anda y cortá. Y si viene alguien y te molesta, pegale, agredilo. Y los chicos terminan aprendiendo eso de parte de los maestros, que son los que hacen piquetes y cortan las calles. Y entonces ellos, ¿cómo después le van a ir a buscar disciplinar a sus alumnos? Diciéndole que no corten la calle y no hagan piquete. Lo hacemos nosotros, ustedes no. Tiene como una pérdida de autoridad absoluta. No hay disciplina. Nadie le pone límite a nada ni a nadie. Y eso ocurre en la relación padre e hijos también, padre e hijos. Adultos que aconsejan a jóvenes cortar calles, hacer piquetes y reclamar derechos, justificar agresiones, insultos, violencia. Otros que intentan disciplinar como maestros o docentes, pero que son los mismos que también cortan y hacen piquetes por sus propios derechos. Terminamos aquí con una breve descripción de la situación en la cual están tantos padres o estamos tantos padres. Hoy está siendo cada vez más difícil el ejercer con responsabilidad y con satisfacción este rol. No imposible, es más difícil. Y porque es más difícil, tenemos que, padres, buscar mucho más aferrarnos a aquel que es la fuente de todos los recursos que necesitamos para lograrlo con satisfacción. Necesitamos buscar y aferrarnos a aquel que es la fuente de todos los recursos que necesitamos para un buen rol y ejercicio de nuestra paternidad. Hoy quizás como nunca antes, separado de él, nada podemos lograr, muy poco quizás. Es imprescindible que como padres busquemos al Padre que bendice. Los padres necesitamos, fundamentalmente aquellos que somos cristianos, los padres necesitamos pastorear, guiar y ministrar a nuestros hijos. Por eso necesitamos al Padre que nos pastorea, nos guía y nos orienta a nosotros. Los padres hoy en día necesitamos educar y enseñar a nuestros hijos para la vida. Por eso necesitamos al Padre que nos enseña a nosotros acerca de cómo andar en la vida. Los padres de hoy necesitamos sabiduría y entendimiento para la crianza de nuestros hijos. Por eso necesitamos al Padre que da sabiduría y entendimiento. Los padres de hoy necesitamos amor para amar con paciencia a nuestros hijos. Por eso necesitamos al Padre que nos ama con toda paciencia también. Los padres hoy, ustedes, yo quizás, necesitamos bendecir a nuestros hijos. Por lo tanto, necesitamos al Padre que nos bendice como a sus hijos. Padres bendecidos para bendecir. Padres bendecidos por el Padre. Y entonces se da esa bienaventuranza y esa bendición que hemos leído en la Biblia, allí en el libro de los Salmos. Esto es lo que necesitamos hoy, como padres también. Los padres necesitamos un ámbito de refugio. Usted sabe salir a la calle y andar y viajar, ir a nuestro ámbito de trabajo, volver, etcétera. Todo eso produce un desgaste importante en aquellos que somos cristianos y necesitamos un refugio. Y ese refugio debe ser, sí, nuestro hogar por un lado, pero fundamentalmente nuestro Dios. Él es verdaderamente nuestro refugio y los padres necesitamos refugio, un lugar de donde poder recomponernos, de donde protegernos de todo lo que nos acecha y nos presiona fuera de nuestros hogares y en el mundo. Los padres necesitamos fortaleza, luchar en defensa de las cosas más valiosas de la vida. Necesitamos ser fortalecidos para ello, necesitamos ser fortalecidos para no rendirnos ante los problemas o las circunstancias que nos pueda presentar la relación y el vínculo con nuestros hijos. Los padres necesitamos hoy día también amistad sana, amistades sanas. Y la mejor manera de lograr amistades sanas es siendo uno un amigo sano para otros. Necesitamos apoyo los padres de hoy, sentirnos apoyados. Para todo esto vamos a tener que doblegarnos y volver a caminar en humildad, para no andar por la vida como diciendo yo siempre lo puedo todo solo. Necesitamos los padres de hoy sabiduría. Sabiduría, enorme sabiduría para saber cómo hacer las cosas, en qué tiempo, de qué manera, con qué intensidad, y cómo ir guiando entonces como si fueran con esas riendas a nuestros hijos, cuando damos más rienda, cuando menos. Sabiduría para poner límites, para saber decir que no. Nuestro Dios es todo eso. Nuestro Dios es refugio, es fortaleza, es amistad sana. Nuestro Dios es apoyo, es sabiduría, es todo esto y mucho más para nosotros. Por eso, si querés tener todo esto, hay que tenerlo a Dios en la vida. Si querés tener todo esto y más, tenés que tenerlo a Él en tu vida. Tenés que tenerlo a Él presente en tu vida. Tenés que entregar tu vida a Él. Tenés que buscarlo a Él. Tenés que seguirlo a Él. Tenés que servirlo también a este Dios. Bienaventurado el padre que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Bienaventurado el padre que busca a Dios, se rinde a Él, le sirve a Él. Tendrá una familia preciosa, podrá disfrutar de ella, porque Dios será refugio, Dios será amparo, Dios será fortaleza, Dios será amistad sana, Dios será sabiduría, Dios será fortaleza, será apoyo, Dios será bendición. Estarás bendecido por el Padre para bendecir a tus hijos entonces también. Hay una única manera de poderlo tener a Dios en estas condiciones, y es precisamente soltando aquellas cosas a las que más aferrados a veces estamos los seres humanos. Tenés que soltar esas cosas, vencerlas, entregarlas para poder tener a Dios entonces de tu lado. Una de ellas es el orgullo. Hay que soltar el orgullo si es que querés que esté Dios de tu lado y vos con Él. Hay que soltar los modelos equivocados de padre, que a lo mejor hemos adoptado también de la televisión, de la calle, de no sé de dónde. y buscar entonces ubicarnos en el modelo que Dios nos presenta en su palabra para poder recibir bendición y ser de bendición. Habrá que abandonar prejuicios, habrá que dejar de lado el machismo. Si está dispuesto a soltar todo esto, a la cual a veces estamos tan aferrados y nos cuesta tanto dejar de lado, entonces posiblemente entremos a caminar por ese camino de bendición que la palabra nos propone de parte de Dios. Y si no, creo que no hace falta ahondar mucho más, los resultados están a la vista, los frutos quedan a la vista. Enorme diferencia entre aquellos padres que realmente buscamos al Señor y andar en Él, aún con falencias, no importa esto, importa una genuina voluntad de buscarlo a Él y de seguirle. Enorme diferencia respecto a aquellos que ni siquiera lo quieren tener en cuenta a Dios, ni hacen el mínimo esfuerzo por seguirlo a Él. Padres que también sufrimos ahora o antes, padres que también llevamos en nuestro ser, en nuestro interior, dolores, frustraciones, quizás hasta experiencias de fracaso que no las damos a conocer, pero que las conocemos bien nosotros mismos y que las tenemos bien adentro. Padres que a lo mejor tampoco hemos tenido buenos modelos de nuestro crecimiento como hijos. Padres que a lo mejor no hemos tenido padres como los que hoy nosotros podríamos ser con la ayuda de Dios. Padres que pueden sentir impotencia. Padres que quisieran ahora por lo menos cambiar algo de las circunstancias y de las situaciones en las cuales han llegado, quizás sin darse cuenta, pero que ahora están allí y son graves en algunos casos, quizás. Padres que necesitan ser fortalecidos, que todavía siguen teniendo la guardia alta, pero sin fuerza. Padres que necesitamos sabiduría, es decir, padres que no creemos que la sabemos todas, sino que necesitamos recurrir al Dios que sabe todo para que nos ayude en todas circunstancias. Padres que probablemente tengamos que pedir perdón a Dios y también a nuestros hijos, toda vez que ello fuera necesario. Y padres que debiéramos despojarnos de cualquier modelo opresión para mostrarnos como sabelotodos y superhéroes. Ya no va más con algunos de nuestros hijos que han crecido. Necesitamos mostrarnos tal cual somos, para hacer lo mejor para ellos, honestamente y fundamentalmente reconociendo nuestros propios límites. Padres que en algunos casos hasta necesiten llorar de dolor, de impotencia. Padres, ¿quiénes son los padres que estamos aquí hoy? Gloria a Dios. Qué hermoso tener padres que están en distintas etapas de la vida, ¿verdad? Algunos con niños bien pequeños, y otros con niños que ya fueron creciendo, ya no los podemos tener, algunos como los tienen brazos allí,